Porque Samsung, con áncora de rubíes, no. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que atarás a tu dedo índice y pasearás contigo. Te regalan, y no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero que no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su WhatsApp, con un bracito desesperado colgándote de tu muñeca. Te regalan la necesidad de mandar emoticones todos los días, la obligación de mandar emoticones para que siga siendo un celular. Te regalan la obsesión de atender todos los mensajes a la hora exacta, en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio de mercado pago. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu celular con los demás. No te regalan un celular. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del celular. Yo no fui. Siempre escucho, yo no fui. Y nadie fue. Y nadie fue. Todos dicen yo no fui. Muchas cosas se están vendiendo en este gran almacén. Se fue, se fue diciendo yo no fui. Mira, no soy un tipo que protesto, pero no me jodas o te tapo el culo con esto. Juntos pusimos mucho esfuerzo y nadie sabe en qué se usó. No. Ya no se bancan, que nadie se haga cargo. Alguien se quedó con un vuelto. Burro, nos hizo mal los mandados. Y a la hora de rendir, y a la hora de rendir, se fue diciendo yo no fui. Parece un circo, hermano. Y pasen, pasen al circo más adrenalínico del mundo. Tenemos a los payasos que están repuestos y no pueden hacer reír a nadie. Y el domador tiene miedo de meterse a la jaula del león. Yo también, no, yo no fui, no, yo no fui, no, yo no fui. Yo no fui. Sana, Osana, Donorem. Bienvenidos a una nueva emisión de Nos Vimos en Disney. Programa apto para todes. Las líneas de comunicación ya abiertas al 3546532523. Un programa conducido por Madame X, Germán desde alguna playa de Ibiza, y en controles Claudio García Satura. Nos vimos en Disney. Un coito sin interruptus en tu luna. Esto es Nos Vimos en Disney. Para el día de hoy ya abrimos la propuesta de la noche. Nos vimos en Disney desde las 19 a las 20, acompañándote en tu dial. Tenés que elegir baño seco o biodigestor, así cortita la bocha al 3546532523. Baño seco o biodigestor. Que usó el baño seco, el compost para sus maíces y comió los maíces más ricos de su vida. I got my head down when I was young. Pero no quiero presionarte, tómate tu tiempo. Baño seco, biodigestor. Aquí, la tranquera abierta radial al 3546532523. Superavit in excelsis Deo, coitus interruptus, virabem virabent, Antonio Antonio. Estas son las enfermerides del día de hoy. Un día como hoy, hace 9 minutos, empezaba este programa. Poquito el volumen de este tema de Bach y vaya al Rabbit a poner otro tema, empezarán las enfermerides que no mandó Germán. A ver, a ver, a ver. no la subas, bajala. Dale, satura. Bajala, bajala ahí. Eso, satura con el otro botón. Muy bien, muy bien. No, otra vez, no. Ahí va. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué nos mandaron desde los pagos de Germán? Enfermeri, desde el día de hoy nos vimos en Disney. Buenas tardes, muchas nordes, querido público expectante, expectorante y expectativo de Nos Vimos en Disney, edición verano, que nos agarra con las patas en el río, las ojotas ya desgastadas de tanto andar por ese bulevar hermoso que hace a nuestro pueblo. Y también saludar a Claudio García Satura, quien hace de responsable, switchmaster, conductor y timonel de este barco velero que naufraga en emociones y en tantas otras cosas que nos hacen a la vez de la alegría y el fervor candente de este programa que no tiene rumbo, no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, como la vida Nisman. Y también saludar a Madame X, que está en algún punto de estas sierras, de acá o de más allá, o de un poquito más allá. Aprovecho que hoy, este día 6 de febrero, nos tiene reunidos de un lado el parlante o del otro para traer una columna que siempre, como me dice la gente, es una de las favoritas porque nutren, porque contagian y porque dan que hablar. ¿Y de qué columna estoy hablando? Casualmente estoy hablando de nuestras queridísimas enfermerides del día de hoy, que nos traen mucha, mucha, mucha información. Por ejemplo, ¿qué pasó un 6 de febrero, un día como hoy? Bueno, nada más y nada menos que tenemos el nacimiento de nuestro querido Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley. Ya sabemos quién es Bob Marley, quien comenzó su carrera de músico en 1964 y formó parte de la banda Bob Marley and the Wailers. Este artista lanzó 18 álbumes plagados de mensajes alegres y de amor. Es considerado el padre del rastafarismo, que es un estilo de vida y un movimiento social que lucha contra las injusticias. Tras combatir durante 8 meses contra un cáncer, el músico murió a causa de un melanoma el 11 de mayo de 1981 en Miami a los 36 años. Fue enterrado junto con su guitarra Gibson Les Paul, una Biblia, una flor de marihuana y un balón de fútbol. Donde sea que estés, ojalá que estés soplando una buena vela, Bob. Pero también un día como hoy, de 1911, nace el actor y político estadounidense Ronald Reagan, quien fue presidente de su país entre 1981 y 1989. Actor y político, que dos carreras que combinadas hacen un menjunje hermoso. Te mandamos un saludo grande, Ronald, donde sea, no sé si se murió. Capaz que alguien nos puede decir si se murió o no se murió, bueno. Seguramente se murió porque no se supo más nada de él. Pero bueno, le mandamos un abrazo grande a Ronald, donde sea también que esté. Creo que es parte de lo que fue el Watergate, que fue ese golpe de corrupción en Estados Unidos que marcó un antes y un después, y creo que se tuvo que ir con una patada en el tujes, si mal no me equivoco. Si pueden por favor profundizar también en este tema, les agradecería. También un día como hoy, pero de 1916, muere el poeta y periodista nicaragüense Rubén Darío, quien nos dejó palabras hermosas y poesías que nos han alimentado el alma y el espíritu en más de una ocasión. Así que Rubén, donde sea que estés también, un gran abrazo para vos. Un día como hoy, pero de 1932, nace el revolucionario cubano Camilo Cienfuegos, quien ha sido muy querido por el Che Guevara, al punto que uno de sus hijos se llamó Camilo en homenaje a él. Recordemos que la muerte de Camilo Cienfuegos siempre estuvo velada por un halo de misterio, porque muere en un viaje en avioneta que cae, no se sabe si saboteada, si la bajan, o si en realidad hubo una mano negra que lo mandó a matar. También un día como hoy, pero de 1935, se pone a la venta el Monopoly. ¿Cuál es el Monopoly? Bueno, la versión del estanciero yankee. Recordemos que es ese gordito con galera y bigotes que va de acá para allá, que le enseñó a más de un niño a ser capitalista y a cagarse un poco en los demás. Un día como hoy también, pero de 1952, nace el exfutbolista y exdirector técnico argentino Ricardo La Volpe, aquel arquero que en su momento llegó a dirigir a la selección y que también no le fue. Le mandamos también un saludo muy grande, creo que sigue vivo, sí, sigue vivo. Acá me dicen de producción. También un día como hoy, pero de 1962, nace la actriz y cantante argentina Marta Gloria Goldstern, más conocida como Divina Gloria. Le mandamos un abrazo enorme a Divina Gloria, que siempre nos ha sabido robar una sonrisa. Hace tiempo no se la ve en la pantalla, pero donde sea que esté también le mandamos un gran abrazo. Un día como hoy, pero de 1962, nace el muchacho de las calzas y bulto abultado, valga la redundancia, también conocido como Axl Rose, quien fue miembro de los Guns, fue y es miembro de los Guns N' Roses, porque hace unos años los Guns N' Roses volvieron, en realidad nunca se fueron, o él nunca se fue, el que se fue el otro, Slash. Bueno, Axl siempre estuvo ahí a la vanguardia. Recordemos sus escándalos, acusado de pisar la bandera de Argentina, la mujer esa, la niña, que, o adolescente en realidad, que se suicidó porque no pudo ir en el concierto que dieron en el año 92. Bueno, un halo de caos siempre ha rodeado la vida del músico, que hoy ya un poco más grande se dedica a hacer tributo a su propia banda tributo, y a la que se le ha unido el guitarrista tributo de su banda tributo, que es ese tal Slash, el muchacho que vive abajo de una galera, abajo de unos rulos. También un día como hoy, pero de 1980, nace Nicolás del Caño, Nico del Caño, recordemos, el político perteneciente al Frente de Izquierda de los Trabajadores, que siempre está en más de un debate, siempre a la izquierda, siempre ahí, de margen trotskista, siempre tratando de traer verdades bajo sus puños y debatiendo para hacer de este un mundo mejor. ¡Feliz cumpleaños, Nico! Un día como hoy, de 1992, muere la cocinera Petrona Carrizo de Gandulfo, más conocida como Doña Petrona. ¿Quién no ha tenido ese libro gordo de Doña Petrona en la casa, humedecido, manchado con manteca, salpicado con fritura? Bueno, Doña Petrona, y no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Juanita, su ayudante, Jacinta. Bueno, un día como hoy de 1992 nos deja Doña Petrona, que seguramente en este momento está en el cielo haciendo unos ricos pasteles con sus recetas. Un día como hoy, pero de 1998, muere el músico estadounidense Carl Wilson, uno de los hermanos Wilson, miembro de los Beach Boys. Ba ba ba ba ba brain, ba ba ba ba ba brain, ba brain. Seguramente Carl está ahí con Doña Petrona dando un recital mientras Doña hace sus pasteles y tanta cosa loca. Debe ser como un gusto, pero me imagino con torta y pastelito. Y estas y no muchas más han sido nuestras enfermerides del día 6 de febrero. Ahora ya sabes, mañana cuando te despertés, esta información no te va a servir. ¡Hasta la próxima! Un, dos, tres. Yo fui a buscar, abrí la canilla, la llené, las lindas plantitas fui a visitar. Algo rarísimo lo que pasaba, del agua a la tierra no quiso bajar. Parece que este agua era tan rebelde, también desafió la ley de gravedad. ¡Qué grave! Mi madre llegó y fue a ver las plantitas, encontró todo seco, me empezó a retar. Por más que le dije todo lo ocurrido, no pudo creer lo que quise explicar. Ya reggae, ya reggae, ya reggae, y no se mojó. Ya reggae, ya reggae, ya reggae, y no se mojó. ¿A ver las chicas? Ya reggae, ya reggae, ya reggae, y no se mojó. Muchachos, reggae, reggae, reggae, reggae, y no se mojó. Empezamos mal el tema, muy machista ese comienzo, tenía perro y mujer en ese orden. Lo cortamos un poco con una motosierra nueva que me regalaron. Yo me acuerdo que lo iba a visitar a Papo cuando empezaba a cantar este tema. Le pateaba el taller mecánico, el portón, y me iba corriendo porque salía a buscarme con una llave inglesa. Y para que no me agarrara, me transformaba en un golem de la paternal. We'll be right back. Punteando un poco la tarde. Sí, esto es Nos Vimos en Disney. 30 grados de temperatura en Villa Ciudad Parque. Menos 2 en Base Marambio. Así que imagínate esa diferencia si salieras por una puertita de Villa Ciudad Parque hasta Base Marambio. Las líneas de comunicación siguen abiertas al 3546-532523. La propuesta de hoy, baño seco o biodigestor. Cortita la bocha, ahí esperamos tu mensaje. Mientras tanto, seguimos con esta playlist que ha preparado Germán para el día de hoy. La playlist que me ha regalado me mira mal, me mira mal. La playlist que me... Mis calientes atraviesan mi mente, mis calientes atraviesan mi mente. Veo a vos, veo a vos. Hay que saber si te detienen. Si te detienen, la policía tiene obligación de dejarte hablar por teléfono con un familiar, un abogado o una persona de tu confianza. También deben decirte a vos o a quien pregunte por vos si la detención es porque te acusan de un delito, de una falta o contravención, o para identificarte o para averiguar tus antecedentes. Si te detienen. Si te paran para control, no te pueden retener el DNI. No te pueden esposar, ni sacarte fotos, ni exhibirte ante otras personas. Un médico tiene que revisarte al entrar y salir de la comisaría para certificar que no te hayan golpeado. Tenés derecho a negarte a que te extraigan sangre. Aunque podés negarte, esperá a declarar ante un juez o un fiscal luego de recibir asesoramiento por un profesional. Si te detienen. Si te quitan las pertenencias, que te hagan un recibo en el que se detalle lo que te sacaron. Si estás con niños o niñas, antes de trasladarte, la policía te tiene que permitir dejarlos con alguien de confianza. Ellos esperan de nosotros dos actitudes: que temblemos de miedo o que nos descoloquemos. En cualquier situación, su poder crece. Si te detienen. Es importante pararse frente al policía, en la calle o en la comisaría. Hablar con firmeza y seguridad, con frases completas, mirando a los ojos, porque así los descolocamos. Manual del detenido. Sindicato de Trabajadores Judiciales. Citrajo. Entonces nos vimos en Disney, pero mediando un minuto pasaron de las 19:30 a 19:31 en el ejido de Villa Ciudad Parque. La propuesta sigue abierta, baño seco, obvio digestor, y ya llegan los primeros mensajes. Me hacen reír, gracias por eso. Acá me cuenta Duende que Doña Petrona enseñaba recetas bien populares al alcance de la economía de todos. ¡Salud y prosperidad a nos como en Disney! Y aguante la receta de torrejas de Doña Petrona. Es cierto, gracias Nati Salazar, riquísimas esas torrejas. Como decía mi abuela, o las comes o las dejas. I shiver and smile. I feel nice. I shiver and smile. Siguen los mensajes. Hola Germán, el celu de la radio se volvió loco. Ah no, este lo había mandado yo recién, perdón. Tu extractivismo favorito. Si vas al norte, el litio. Si vas a la costa a veranear, vamos con Samantha Costa Azul. Si vamos a veranear, el extractivismo offshore. Si voy a Vaca Muerta, un poquito de petróleo. Y en Río Negro se viene. Hidrógeno verde. Extractivismo. En Nos Vimos Disney. Un poquito de litio. Sé que hoy me desperté para contar cada momento sin tu amor. ¿Quién desistirá? ¿Quién desistirá? Tu corazón tiene sabor vecina. Estás haciendo una cazuela de mí. Quiero la mitad de tu astral. Yo quiero la mitad de tu astral. Porque las cosas siguen así, como en la historia que arrasó con el Perú. ¿Quién resistirá? Ya no sé. Sé que siempre fui de abajo. Me dormiste, me tuviste, me dejaste caer. En esta zona el paraíso está con vos. Entre tus cosas solo soy un yo-yo. Yo sé que siempre me perdí con tu querer. está llegando. Ah, nos vimos en Disney. Recuerdos del futuro. Primera gacetilla transdimensional. 100 años al futuro y recibimos gacetillas y flyers de la época. Nos vimos en Disney. Adelanta el panorama. La Gacetilla de Villa Ciudad Cueva. Hoy, Día del Río y del Monte. Conmemoramos con esas viejas imágenes un recuerdo. Entre todos, cuidemos la memoria de arriba. La atmósfera y superficie están que arden. Insoportable hasta para las plantas. Siguen desapareciendo los suelos vivientes. Felizmente, Villa Ciudad, joya del valle, cuida a la gente. Y gracias a sus esas reservas de tierra excavable, ofrece hogares subterráneos muy atractivos para criptoturistas, pudiendo venir a visitar de muy lejos. Villa Ciudad Cueva aloja a la sombra de sus frescas y espesas bóvedas una comunidad zumbante y hormigueante de actividades culturales y artísticas y uno de los primeros pozos con huertas enterradas. Villa Ciudad Cueva. Gobierno profundamente justo. Joven. We'll be right back. enfermedad. Me ayudan pero solo no puedo. Gracias. Y me la paso tratando de poder zafar. Busco estar bien y consigo estar mal. Nunca llego donde quiero llegar. Mi sangre se enfría, el feeling se va. Vos acá, yo allá. Así nunca nos vamos a poder encontrar. Y me digo, amigo, es hora de salir. El juego se acaba cuando tiempo perdí. Todos se quedaron, yo me quise ir. Ofrecieron llevarme, pero quise seguir. Vos acá, yo allá. Por fin es nuestro. Vamos, cucarachas, recorran sus cocinas. Se viene el fin del mundo. Y el mundo por fin es nuestro, cucaracha. A esperar el fin del mundo. Nos vamos. Y esperando el fin del mundo con Agarrate Catalina. Todavía no llega, así que este viernes y este sábado, viernes 10 y sábado 11 a las 19 horas, Cuerpo en Juego presenta Taller de Murga y Batucada. Facilitan José Grosso y Mariano Vera. Un proyecto con el apoyo de Cultura Nación y el Fondo de Desarrollar Camino al Carnaval Comunitario de Villa Ciudad Parque. Te esperamos. ¿En dónde, me decís vos? Taller de Murga y Batucada en el Camping La Margarita, calle 15, barrio La Florida, en Villa Ciudad Parque. Acércate a participar. ¿Y sabes qué? Lo importante, la actividad es libre y gratuita. Dale. Se viene la murga y la batucada este viernes y este sábado. Un exterminio masivo, aunque hay alguna chance de que cacho quede vivo y siga siendo cacho bochinche, su gran éxito infantil. Taller de Murga y Batucada, este viernes 10 y sábado 11 a las 19 horas, facilitan José Grosso y Mariano Vera. Acércate a participar. Taller de Murga y Batucada, actividad libre y gratuita. ¿Dónde? Calle 15, barrio La Florida, Villa Ciudad Parque, Calamuchita, Córdoba. ¿Así está bien, hijo? ¿Lo dijo bien, duro? 3546532523, baño seco o biodigestor. Mientras tanto, aquí me mandan desde Buenos Aires una reflexión sobre los autos en este mundo con el cambio climático que se acentúa y los autos no paran de crecer, crecer y crecer. Adelante, Braulio Domínguez. Esta ineficiencia en el uso del espacio es fácil de entender cuando vemos la congestión o los problemas para estacionar. Se nos presenta como algo obvio, un límite físico, una pila de coches acumulado frente al nuestro, una multitud de gente que quiere hacer lo mismo que nosotros. Pero existe otra ineficiencia del auto que es más difícil de ver. Cuando nos movemos en auto no estamos moviendo una persona de 70 kilogramos promedio, sino que estamos moviendo una máquina de 1000 kilos con una persona de 70 kilos adentro. Y si fueran 140 kilos igual sigue siendo muy mala la relación respecto al peso del auto. Entonces podemos decir que el auto utiliza demasiada energía para mover a una persona porque la mayor parte de la energía en realidad la está usando para moverse a sí mismo. La relación parasitaria parece invertirse. El auto nos usa a nosotros para moverse él, como una especie de inteligencia artificial robótica malévola que utiliza a los humanos solo para que alguien opere los pedales y el volante. Porque es cierto que la energía para movernos no la ponemos nosotros y que viajamos un poco más cómodos que en otros modos de transporte. Pero si pensamos en todo lo que perdemos, el tiempo en congestión y el espacio urbano dedicado a estacionar autos, en lugar de dedicado a parques, casas o espacios públicos, pareciera que son los autos los que salen ganando. Ellos están felices juntándose entre ellos en las avenidas y estacionamientos a expensas nuestras. Cuando aprendan a manejarse de manera autónoma, ya no nos necesitarán. Tú eres el regalado. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen. A ti te ofrecen. Cuando regreso aplaudimos lindo. Solo miento, no más que una vibración. Y vamos a recomendar la noticia de la semana. En este caso uso el programa de algoritmo de inteligencia artificial Chucky, que está buscando entre un millón de noticias, está barajando y llega a laretaguardia.com.ar. Caso Báez Sosa es el título, y después de las condenas, ¿qué hacemos? Mientras se desarrolla el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, en La Retaguardia buscamos aportar una diversidad de voces que ayuden a reflexionar. La pretensión es analizar cuál es el rol de los medios de comunicación en la cobertura de estos casos y cuáles las responsabilidades sociales y políticas que dan pie a que sucedan estos hechos. Cayo Varela, presidente de Ciervos Pampas, el primer club de rugby de diversidad sexual de América Latina, pasó por el programa Estás Muteado. Una muy linda entrevista que le hicieron en el programa. Rescato esta pregunta de los periodistas: ¿han sufrido discriminación por ser un equipo de diversidad sexual? En el deporte hay una lógica que está establecida, pensada desde una perspectiva heterosis patriarcal. Por ende, las personas que no respondemos a esa lógica es como que somos bichos raros, como si no hubieran LGBT en el deporte desde siempre. La diferencia es que ahora nosotros nos paramos desde un lugar de determinación, de empoderamiento, y somos lo que somos. No nos encuadramos en ninguna performance. Lo que hacemos es visibilizar lo que somos, cómo somos. Laretaguardia.com.ar, recomendados de Nos Vimos en Disney. ¡Que empieza nuevamente! Y rápidamente vamos a otro tema preparado. La playlist increíble que preparó para hoy Germán desde su lugar, desde Santa Rosa de Calamuchita. Un clásico del rock nacional, Miguel Abuelo, junto al poeta Calderón de la Balsa. Donde sea, y cuando mi balsa esté lista, partiré a somos instantes. Ya pasó una hora de nos vimos en Disney y nos tenemos que ir. Poner las sillas arriba de las sillas, llevarnos los sobrecitos de azúcar en los bolsillos, limpiar con la mopa los rincones más ocultos de FM Comunitaria El Brote 90.3, la única radio comunitaria del Valle de Calamuchita. Me tengo que ir, me tengo que ir. Agradecimientos eternos, las bandas eternas de Germán y Madaneki. Germán por la playlist. Y Jimena, porque me regaló algo que es muy valioso y no lo puedo decir al aire. Pero me voy, y aunque quiero. Expectativa. No te dejo porque sí. Podés odiarme, pero sé que no lo harás. No lo harás. Los acompañó en esta horita de los lunes. Me tengo que ir. Claudio García Satura, acompañado por la consola Eagle Broadcast. Me tengo que ir. Ya Ciudad Parque. Hasta la próxima.